Javier M. tiene una duda. ¿Un actuario puede realizar un cateo sin credencial? ¿A caray, un cateo? Pues no es lo mismo un cateo que un embargo, ¿no? O sea, introducirse en un domicilio para ejecutar una diligencia de ley como es un embargo no es un cateo. Hay que dejarlo bien claro. Y sí, la ley no exige que el actuario se identifique plenamente, ¿sí? Tiene que llevar, eso sí, todos los documentos relacionados a este asunto judicial. Tiene que traer la cédula de notificación y tiene que notificar al demandado conforme a la ley. Esto solamente lo puede hacer un actuario, ¿sí? Y a ejecutar la diligencia de embargo también. Nosotros tenemos la opción de solicitar se identifique plenamente. Eso es un hecho. Si él no lo quiere hacer, digamos que no es parte del protocolo legal. Pero también tenemos el derecho a oponernos. ¿Sabe qué, señor actuario? Pues si no se identifica, yo no le voy a permitir que acceda usted a mi domicilio. Y pues hágale como quiera. Entonces él tendrá que tomar nota de esta cuestión. Es importante. Cuando se trata de un emplazamiento, de una notificación, de una demanda hacia alguno de nosotros por una deuda que tengamos, lo ideal es de una vez recibirla, ¿sí? Para darnos por notificados y podamos comenzar con nuestro derecho a defendernos durante este proceso judicial. No tiene caso tratar de evitar que esto suceda, nada más vamos a postergar lo inevitable y al rato tenemos que de todas formas permitir el acceso y puede venir la fuerza pública, se complica todo bastante. Mejor hacerlo por las buenas, de cualquier forma, si ustedes están afiliados a nosotros, pues ya lo saben, tienen su abogado pagado, nada más nos avisan y con todo el gusto del mundo nosotros nos encargamos del asunto, ¿no, Isela? Así es. Mucho cuidado, por favor, en ese sentido.